I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Conducen Oscar Hernández y Jorge Hughes. Comenzamos. Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de los Beatles y de los Warhols, de México. Y nada más con una compañera de esta emisión a bordo de ti, nuestra cuarta temporada de la música del Mystery Show, lo que es algo que se puede comprender aquí. Hacer un uso que yo pude enseñar se genera. Gracias y que tengan una buena noche de descanso. Pues un saludo a todos los escuchantes que hemos preparado y que esperemos sea de su agrado. Y bueno, pues antes de otra cosa, pues vamos a saludar a los oyentes que tenemos aquí en la sala de chat. Ya que pues a pesar de la gran música que se creó en esa década, bueno, pues ellos lograron superar a todos esos músicos, muchos consagrados, y bueno, por algo, bueno, se convirtieron en los más grandes. Entonces vamos a transportarnos imaginariamente a 1973. marcado su carrera musical, entre comillas, para irse al cumplir con su servicio militar al ejército. Chopin se encontraba en prisión. Jerry Lee Lewis pues era despreciado por la sociedad por haberse casado con su prima menor de edad. Y bueno, también esa trágica muerte del día de que la música murió de Polly, Richie Valens y de Big Bopper. Son factores que causaron este estancamiento. Sencillo más vendido en Reino Unido. Vamos a escuchar estas tres canciones a nuestro agrado. Y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es. Like an angel, but I got wise. Esto que fue Sweets for My Sweet, y Elvis Presley con Devil in Disguise. Tuvimos aquí una falla, parece que nos brincó la versión de She Loves You. Vamos a buscarla a ver si en un momento la encontramos. Bueno, tuvimos una falla técnica. Espero ya haya quedado. To let you know that I can really shake 'em down.

Bueno, continuamos con ustedes después de haber escuchado este par de canciones, las cuales fueron We'll Never Walk Alone con Jerry y The Pacemakers, y Brian Paul y The Tremolos, Do You Love Me. Bien, vamos a continuar, ya que parece que el problema técnico que tenía, pues, ya quedó resuelto. Vamos a continuar con esto que estamos, con este recuento que estamos haciendo, continuando aquí en 1963. Ahora, ya terminamos 1963, vamos a empezar el año 1964. Entonces nos vamos a ir con una agrupación inglesa muy, muy conocida, muy famosa, de allá de los años 60, de Dave Clark Five, con algo titulado Glad All Over. Esto que por allá del 16 de enero de 1964 se posicionó durante 2 semanas en el número 1 de las listas. Después vamos escuchar algo de Cilla Black, una gran conocida de los Beatles, ya que ella era la encargada del guardarropa ahí en la caverna, precisamente de ahí la conocían. Y bueno, ya nos va a presentar a Young Who Had a Heart. Esto por allá del 27 de febrero de 1964 estuvo durante 2 semanas en las listas de popularidad, pero en el número 1 de las listas inglesas. Y bueno, de ahí nos vamos a ir con Can't Buy Me Love, No Puedes Comprar Amor. Esto que, lanzado como sencillo en abril del 64, estuvo durante 3 semanas en el número 1. Entonces vamos a esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Glad. anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you, knowing I. Every time you go away, I always say, this time it's goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I'd die, dear. Knowing I love you so, anyone who had a heart would take me in. Thank you. estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Can't Buy Me Love, no puedes comprar. Recordarán esta escena de la película Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, donde se escucha esta canción mientras el cuarteto de Liverpool anda dando saltos en el campo. Una escena clásica que quedó ahí para la posteridad. Y bueno, también escuchamos Cilla Black con A Young Who Had a Heart, una de sus interpretaciones más reconocidas. Y bueno, pues ella tiene una gran voz. Desafortunadamente, hace cosa de unos años dejó este mundo material, pero bueno, dejó un gran legado musical. Y bueno, de hecho, les mencionaba que ella era encargada del guardarropa ahí en la caverna. Y bueno, de ahí bueno, se hizo amiga de los Beatles. Y de hecho, el representante de los Beatles, Brian Epstein, inicialmente a quien quería representar era ella, Cilla Black, que de hecho sí también terminó representándola. Pero bueno, es curioso que le viera más posibilidades de tener éxito a ella que a los Beatles. Y bueno, también escuchamos algo titulado Nada Over, una canción muy conocida que bueno, seguramente ha tenido muchos covers acá en México, fue también muy conocida. Y bueno, pues ya que los problemas técnicos ya quedaron resueltos, pues ahora sí quiero mandar un saludo a los jefes y amigos Bichito, Arce, sus hijas Monse y Mandy, que bueno, sabemos que siempre están cenando a esta hora mientras estamos emitiendo. Pues buen provecho y espero que ahora sí estén disfrutando esta emisión. Y bueno, pues no, como estaba en otras cuestiones, no meter desde donde el fútbol, así que si pueden dejarme cómo quedó el partido de Costa Rica. Y bueno, mientras me informan, bueno, nos vamos a ir con más música. Vamos a continuar. Bueno, vamos a presentar unas materias de un cuarteto de canciones verdaderamente clásicas. Vamos a empezar con A World Without, Un Mundo Sin Amor. Esta es una composición de McCartney y la vamos a escuchar en la voz de Terry Gordon. Este era un dueto de cantautores británicos. Ellos llegaron al número uno durante dos semanas por allá del 23 de abril de 1964. Y la relación con ellos se dio principalmente porque Peter, del dueto Peter y Gordon, era hermano de Jane Asher, quien durante muchos años fue novia de Paul McCartney. Así que bueno, de ahí se dio esta relación. Y bueno, después vamos a escuchar, bueno, creo que una canción que no merece mayor presentación, lleva por título House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, con The Animals, encabezados por Eric Burdon. Por allá de principios de julio de 1964, durante una semana estuvieron con esta canción en el primer lugar de las listas británicas. Y bueno, pues vamos a escuchar también a sus majestades satánicas, los Rolling Stones, con algo titulado It's All Over Now. También una canción pues muy representativa de su primera época. Esta canción por allá del 16 de julio de 1964 llegó al número uno durante una semana. Y bueno, pues sabemos que que era, hubo una gran rivalidad con los Beatles musicalmente, porque en realidad eran grandes amigos, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Y bueno, después de esto nos vamos a ir con los Beatles con A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil, que una semana después desbancó a los Stones y se posicionó en el número uno durante 3 semanas. Y bueno, lo que vamos a escuchar es la versión del LP, ¿no? Entonces vámonos con esas canciones, disfrútenlas. Si no las habían escuchado, pues es una buena oportunidad de escucharlas. Y bueno, si ya las habían escuchado, pues nuevamente disfrútenlas juntos. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Thank you. In the house of rising. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue A Hard Day's Night, La Noche de un Día Difícil. Recuerdo que Lennon decía que él no cantó la parte intermedia, que se la dejó a Paul. Y que la única razón para no hacerlo es que esa parte tenía una tonalidad muy alta, por lo que, como no la alcanzaba, pues se la cedió a Paul. Y bueno, también escuchamos a los Rolling Stones con It's All Over Now, y a los The Animals con House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente, y empezamos con Peter y Gordon con A World Without Love, Un Mundo Sin Amor. Y bueno, ya me enteré que Costa Rica tuvo una victoria un tanto sufrida, pero bueno, victoria a fin de cuentas. Felicidades a los ticos. Hace un rato, más temprano, uno de nuestros escuchas me preguntaba sobre el horario de emisión. Pues es un horario muy muy tarde para muchos de los radioescuchas, sobre todo los de por allá de la zona de Argentina. Pero bueno, lo mismo que le dije a él, bueno, se los digo a todos y espero lo tomen en cuenta. Las grabaciones de cada programa se suben al principio de la semana, precisamente por considerando que el horario es un poco complicado. Entonces, pues ahí pueden escuchar el programa completo a la hora que quieran, ya sea en streaming o descargándolo. Y bueno, pues aprovecho para agradecer a todos los que han escuchado todos estos programas de esta forma. Y les invito a visitar la página de Facebook de Magical Mystery Show, la cual es precisamente así, Magical Mystery Show, así tal cual. Principalmente a raíz de nuestra incursión en Arsenic Music Radio, ha habido un aumento de visitantes a nuestra página, principalmente de Perú. Así que muchas gracias y un abrazo a los hermanos peruanos. Y bueno, ahora nos vamos a ir con lo que nos concierne, que es más música, cuando ya son las 12:03 de la mañana aquí en México, del 17 de julio de este 2021. Es una hora menos en Centroamérica, 11:03. Y bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar al grupo Man con Duwa Didi Didi. Esta es una canción que llegó al número uno durante 2 semanas, por allá del 13 de agosto de 1964. Después vamos a escuchar a Herman's Hermits, otro grupo inglés importante, que por allá del 24 de septiembre de 1964, también durante 2 semanas, estuvo en el número uno con I'm Into Something Good. Y bueno, después de esto vamos a escuchar nada más y nada menos que a el gran Roy Orbison con su canción más emblemática, Pretty Woman, Mujer Bonita, ya que por allá del 8 de octubre de 1964 llegó durante 2 semanas al número uno de las listas inglesas. Y después de esto, vamos a escuchar estas 3 canciones y posiblemente, vamos a hacer unos comentarios.

need you, I'll treat you right. Come with me, baby, remind tonight. Compartiendo pasión. Thank you. Great white piece. Thank you, Linda. Estamos de vuelta después de haber escuchado este largo set de canciones. Finalizamos con los Beatles y I Feel Fine, Me Siento Bien. Esto, como escuchamos, fue en vivo y bueno, esperamos que ustedes también se hayan sentido escuchando estas grandes canciones. También escuchamos Baby Love con The Supremes. La cabeza, esta canción estuvo durante 2 semanas, por allá del 19 de noviembre de 1964, en el número 1. Y bueno, en el caso de I Feel Fine, llegó al número 1 el 10 de diciembre de ese mismo año y se mantuvo ahí durante 5 semanas. Antes, Pretty Woman con Roy Orbison, en la cual el 12 de noviembre estuvo 1 semana en el número 1 de las listas. Y bueno, también un poquito antes, Herman's Hermit con I'm Into Something Good. Y empezamos con Manfred Mann con Do Wa Di Di Di Di. Y bueno, queremos recordarles que el próximo domingo 18 tendremos la transmisión del karaoke mensual del mes de julio de Arsenic Music Radio, la cual, a menos que me equivoque, va a arrancar a las 11 de la mañana, hora de Centroamérica. Y bueno, la conducción va a estar a cargo de los jefes Arce y Bichito, así que bueno, los esperamos, pero bueno, aún hay tiempo de que manden sus karaokes por acá en la página de Arsenic Music Radio. Hay un enlace directo al WhatsApp de Bichito para que ahí directamente envíen sus karaokes. Así que bueno, pues todavía están a tiempo. Ojalá participen, ya que bueno, está muy divertido y las emisiones previas han estado muy divertidas. Y ya envié el mío. Y bueno, pues vamos a estar ahí atentos a la transmisión, ya que bueno, personalmente aún extraño las transmisiones de El Mañanero, ya que bueno, en mi opinión personal, tienen mucha química. Bueno, al conducir, me refiero al conducir, que me imagino que reflejan lo que es su vida personal. Y bueno, pues sí, personalmente sí extraño esa emisión. Ojalá pronto consideren regresar con una emisión compartida. Y bueno, cada que emiten así en conjunto, pues estoy al pendiente. Me agrada mucho cómo realizan sus emisiones en conjunto. Y bueno, pues ya saben, los domingo próximo. Y bueno, ahora vamos a continuar. Y bueno, ya llegamos al año 1965. Vamos a escuchar algo del grupo de Moody Blues, Gone Now. Esta canción, por allá del 28 de enero de 1965, llegó al número 1 y se mantuvo ahí durante 1 semana. Después vamos a escuchar a The Kinks con Tired of Waiting for You, algo así como cansado de estarte esperando. Esta llegó por allá del 18 de febrero de 1965 y estuvo 1 semana en el número 1. Y bueno, vamos a continuar con las piedras rodantes, los Rolling Stones con The Last Time, algo así como la última vez. Este sencillo llegó por allá del 18 de marzo de 1965 y estuvo tres semanas en el número uno de las listas. Y bueno, ya de ahí pues nos vamos a ir con los Beatles y vamos a escuchar Ticket to Ride, Vuelto para Viajar. Esta llegó al número uno por allá del 22 de abril de 1965 y se mantuvo tres semanas en esa posición. Y bueno, recordarles que la temática de esta noche, porque lo mencioné al principio pero parece que no se escuchó bien o no se escuchó nada, es pues conocer, escuchar esas canciones que pues sonaban en la radio. A pesar de que los Beatles dominaron gran parte de la escena musical, pues había mucha música que sonaba, como algunas de las que hemos estado presentando esta noche. Y bueno, es interesante comparar lo que hacían los Beatles con lo que hacían los demás artistas y grupos en el ámbito, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y bueno, pues es más meritorio pues el que llegaran a superar a todos ellos. Muchos artistas con un recorrido importante, artistas que pues admiraban, como Elvis Presley u otros que fueron surgiendo a lo largo de la década del 60. Entonces bueno, pues vamos a continuar y pues vámonos con esto y regresamos enseguida. Recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. Washed away, we've already said Tell me that you really don't.

Blackburn and all that. It's lovely to be here. We'd like to carry on now, in a sec, with a song which is our record before. Record before. You know. And this one's called, oh, Ticket to Ride. Estamos de vuelta después de haber escuchado Ticket to Ride, Vuelto para Viajar. Esto fue en vivo. Antes escuchamos a los Rolling Stones con The Last Time, La Última Vez. Acá en México hay un cover que se hizo en aquella época, en los años 60, es muy popular, con un grupo llamado Los OVNIs, titulado así, La Última Vez. Antes a The Kinks con Tired of Waiting for You, Cansado de Esperarte. Y empezamos con los Moody Blues con Go Now. Bueno, estarán de acuerdo conmigo en que, bueno, las canciones que están acompañando a los Beatles esta noche, pues han sido parte del soundtrack de nuestras vidas. Personalmente, algunas no las conocía, la mayoría sí, pero no por el título. Sin embargo, pues son canciones muy conocidas, grandes éxitos, que esperemos estén disfrutando igual que yo. Por ahí en la tarde nuestro compañero Nico me preguntaba que cómo le hago para estar a la escucha de todas las emisiones de todos los compañeros, y yo, bueno, en broma le decía que tengo varios clones. Bueno, eso me hizo recordar una película de por allá de los años 90's, protagonizada por Michael Keaton, que se llama Mis Otros Yo. Bueno, así se llamó, o así la titularon en México. No sé si en otros países latinoamericanos así se llama igual. Bueno, esta trata de un tipo que literalmente está muy ocupado y no puede atender todas sus ocupaciones, trabajo, familia, etcétera. Entonces, lo mejor que se le de es clonarse para, bueno, repartir sus actividades entre todo, entre su clon, pero todo se sale de control cuando ese clon empieza a clonarse sin permiso del protagonista, y llega un momento en que pues hay varios clones. Fue una película muy entretenida, divertida. Si tienen la oportunidad de verla, se llama Mis Otros Yo. O bueno, si no, bueno, ojalá consiga el jefe Bichito para programarla aquí en Arsenic Music Radio TV Chat. Y bueno, pues tengo la fortuna de que mi trabajo pues implica estar conectado en la mayor parte del tiempo. Entonces, pues para acompañarme, pues qué mejor compañía que Arsenic Music Radio. Y bueno, pues me gusta escuchar y apoyar a la mayoría o a todos los compañeros, aunque generalmente por las mañanas me cuesta más estar interactuando en la radio, pero para todos los escucho. Y bueno, es por nada, pero sí, tengo por ahí mis favoritos. Aunque en todos, pues, cosas interesantes y de gusto, pero lo siento, tengo que decir que mis favoritos son Chaco y Tribunero. Y bueno, pues, vamos a continuar con la música. Nos vamos a ir con algo de Jackie Trent. Esto lleva por título Where Are You Now. Esto es de por allá de déjenme les digo, esto es de por allá del 20 de mayo de 1965, cuando llegó al número uno de las listas por una semana. Y después vamos a escuchar algo de The Hollies, I'm Alive. Esto por ahí del 8 de julio de 1965, durante dos semanas llegó al número 1. Después nos vamos a ir con The Bears, esta gran agrupación muy conocida y reconocida, con este tema de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Pues bueno, ellos tienen una gran versión y bueno, es la más conocida y conocida, Mr. Tambourine Man. Esto por allá del 22 de julio de 1965, durante dos semanas se posicionó en el número uno de las listas. Y bueno, de ahí nos vamos a ir con el cuarteto de Liverpool, los Beatles, y esto que le da título a su segunda película, Help, Auxilio, de John Lennon, que el 5 de agosto de 1965 llegó al número 1 y se mantuvo ahí durante tres semanas. Así que no sé, con estas cuatro canciones, esperemos sean de su agrado y las disfruten, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio cuando son las 12:43 aquí en México, 11:44 ya en Centroamérica. Regresamos. Where are you now, my love? Where are you? dreaming we'd ever part. Where are you now, my love? Where are you now, my love? While I'm sitting here, I'm wondering what went wrong. I'm ready to go anywhere. to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following. To sing. It's our latest record. Or our latest electronic noise, depending on whose side you're on. Any road, we'd like to carry on with it. It's the last number. We'd like to thank you all for being so wonderful. And it's called Help. 1, 2, 3, 4. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the door. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Help, Auxilio. Es una canción de John Lennon donde él le menciona que se sentía como en su etapa de Elvis gordo, ya que bueno, notarán que si bien imágenes de Lennon de esa época, pues sí estaba un poco pasado de peso. Y bueno, él decía que buscaba o pedía desesperadamente auxilio, pero parecía no notarse porque pues era una canción de pues de buen ritmo, pero realmente era algo más profundo de lo que aparentaba. Y bueno, también escuchamos por acá The Birds con Mr. Tambourine Man, Mr. Tamborino, una clásica de Bob Dylan, pero bueno, realmente fue un gran, fue más exitosa con este grupo que con su autor. También escuchamos I'm Alive, esta es de los Hollies, y previamente escuchamos a Jackie Trenko con Where Are You Now. Y bueno, estamos llegando a la parte final, pero bueno, no queremos despedirnos sin agradecer a todos los radioescuchas que, bueno, a través de diversas plataformas están haciendo esta transmisión. Les agradecemos mucho. Y bueno, queremos mencionar rápidamente a los amigos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, España, Perú, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, pues que estén aquí siguiendo esta transmisión, y les agradecemos su preferencia. Y bueno, también comentar que este fin de semana, pues, Arts Music Radio tiene muy buena programación, así que los invitamos a seguirla. O bueno, les comento rápidamente que tenemos a Arelis desde Perú, a Chaco desde Argentina, a Rui desde Perú, perdón, de Puerto Rico, la Isla del Encanto. También tenemos a Lucas desde Argentina, a Oxar, mi paisano, desde México, Gabriela desde Ecuador, Ricardo, Richard Perú, y la doctora Amor desde Argentina. Así que bueno, los invitamos, ya que hay música y temáticas para todos los gustos, así que esperemos que sigan en sintonía con Arsenic Music. Y desde luego, pues el domingo, pues que tenemos la transmisión aunque mensual del mes. También recordarles que este programa Magical Mystery Show se acerca al final de su cuarta temporada, o que es la primera aquí en Arsenic Music Radio. Básicamente, pues nos quedan dos programas más durante el mes de julio y uno en el mes de agosto, que será el programa final de esta temporada. Y bueno, los invitamos a continuar con nosotros, y desde luego esto no será una despedida, será un hasta pronto, ya que consideramos que es muy sano tomarnos un descanso que no sea muy largo, y tanto para ustedes los radioescuchas como para los compañeros del staff, los directores de la radio, para que descansen de su servidor, y bueno, pues para recargar las pilas y regresar con más energía. Así que bueno, pues esperamos que sigan apoyándonos en estos programas que nos quedan, y ojalá pues continúen con nosotros una vez que retornemos, que bueno, esperemos que este descanso pues no sea mayor a un mes, es lo que está planificado. Pero bueno, nos vamos a despedir, y bueno, de una vez les adelanto que el próximo programa vamos a continuar con este recuento del Hit Parade, porque bueno, nada más estamos llegando hasta 1965 y aún nos queda pues el resto de la década del 60 para hacer este recuento, así que la próxima semana vamos a continuar con esto. Y bueno, nos vamos a despedir con Sony, con I Got You Babe. Esta canción llegó al número uno de las listas inglesas por allá del 26 de agosto de 1965 y se mantuvo ahí durante dos semanas, Después dos clásicas de los Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, que por ahí del 9 de septiembre de ese año se mantuvo 2 semanas en las listas, y posteriormente Get Out of My Club, que por allá del 4 de noviembre se posicionó durante 3 semanas en el número 1. Y bueno, finalmente vamos a escuchar lo que fue el sencillo de los Beatles que fue Doble Cara. Esto indica que se le dio la misma promoción a ambas caras. Estas son Day Tripper y posteriormente We Can Work It Out, las cuales llegaron al número 1 por allá del 16 de diciembre de 1965 y se mantuvieron ahí durante 5 semanas. Así que bueno, con esto estamos llegando al final. Les agradecemos su compañía, al igual que a todos los compañeros del staff que han estado aquí acompañándonos. Y bueno, pues nos esperamos la próxima semana a la misma hora, 10 de la noche Centroamérica, 11 de la noche México. Y desde luego les reiteramos la invitación para que nos acompañen en el karaoke mensual del mes de julio, este domingo 18 a partir de las 11 de la mañana hora de Centroamérica. Por mi parte es todo, no me queda más que decir. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show. My hand. I got you. Drunk. I can't get no.